Bueno, pues ya está aquí con nosotros en cabina Miguel Moguel, coordinador del área de derechos humanos Fundar. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué asunto nos traes ahora? Pues lo que traemos esta noche es platicarles un poco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Una reforma que ya llevaba muchísimo tiempo, que se estaba esperando en el país y que trae como muchísimas luces para el ejercicio y para la vigencia de los derechos humanos. Hace muy poco tiempo, hace tan solo unas semanas, el Senado aprobó el dictamen donde va el proyecto de reforma constitucional, que ahora se está sometiendo, digamos, a la aprobación en la Cámara de Diputados. Y si todo va bien, si se aprueba en los términos en la que llegó el proyecto del Senado, tendremos una reforma que podrá sentar por lo menos unas buenas bases donde el ejercicio y la vigencia de los derechos humanos pueda hacerse realidad. Miguel, me comentabas fuera del aire que por primera vez se va a incluir en la Carta Magna, en la Constitución, la palabra derechos humanos. A mí se me hace increíble que no esté y que hasta este momento se incluya la palabra derechos humanos en la Carta Magna. Efectivamente, desde que se creó nuestra Constitución, tenemos una tradición bastante centenaria de que se elaboró la Constitución. Habían habido muchísimas reformas y, sin embargo, nunca se había incorporado esta palabra. El desarrollo interno que tuvo el tema en nuestro país en ningún momento, digamos, permitió como un momento ideal para que pudiera suceder esta reforma, y hasta hoy finalmente. ¿Y en dónde se incorpora? De mucho tiempo. El artículo 1 incorpora una de las 11 propuestas que vienen en el proyecto, es la inclusión de la palabra derechos humanos, y que se nombra. Consagraría, ¿no? La consagraría. Protegería. Y además que invoca la posibilidad de que los tratados y que el contenido de los tratados internacionales en la materia, exactamente, puedan ser llamados para hacerse exigibles y hacerse justiciables, que eso es la novedad. Es como eso de darle un poco de dientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, al fin y al cabo, pueda intervenir más que otras instancias, que tenga más facultades esta comisión. Exactamente, ese es otro de los puntos que recomienda este proyecto, tenerle o dotarle de mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una facultad de investigación que antes tenía la Suprema Corte y que ahora la tendrá ella, y que da posibilidades de que este mecanismo de protección de derechos humanos tenga muchísima más fuerza y muchísima más contundencia en su trabajo. Eso es, sin duda, está ahí en el mapa. Perdón, Miguel, ¿qué podría tener en su trabajo, en sus funciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no tuviera la Corte o que no venía haciendo la Suprema Corte de Justicia? Había una dificultad fuerte para el tema del seguimiento a las recomendaciones, es decir, el carácter no vinculatorio, la no posibilidad de ejercer ningún tipo de acción penal, por ejemplo, cuando estuviera aprobado la comisión de una violación grave, un hecho de tortura, por ejemplo, una desaparición forzada, una privación ilegal de la libertad. Son derechos que están consagrados también, pero no tenía la facultad de llamar a cuentas a los responsables. Sí, porque siempre es como una invitación a que cooperen con la investigación, pero si no querían cooperar, pues ahí se quedaba, ¿no? Exacto. Entonces tú puedes pedir a través de la Comisión de Derechos Humanos que los involucrados o los supuestos involucrados te den su versión de los hechos, y si la parte acusada no quiere, pues nomás no llegas a nada, ¿no? Exactamente. La autonomía de las comisiones también. Las comisiones estatales que realizan el mismo trabajo que la Comisión Nacional en los estados, muchas de ellas no contaban con autonomía. Suena extraño que en estas alturas, digamos, de nuestra democracia tengamos organismos como estos que no cuenten con plena autonomía de gestión y presupuestaria. Ese es otro de los elementos que aparece. ¿Cuál es el reto ahora? Es primero que pase la reforma, que sea aprobada y que también sea aprobada en la mayoría de los congresos de los estados. Pero la segunda parte va a ser esto, bajarlo, digamos, a la práctica. ¿Cómo? Traducirlo en leyes concretas, leyes secundarias que hagan, digamos, mandatoria esta reforma, traducirlo en todas las implicaciones prácticas que tendrá, ¿no? Modificar las prácticas judiciales, por ejemplo. Los jueces, los magistrados, al momento de tener que llamar el contenido de los tratados internacionales, necesariamente tendrán que tener una formación distinta a la que tienen ahora. Ya no es solo derecho interno, ya hay otros derechos que podrán ser invocados. Oye, pero esta reforma ya debió de haberse leído desde el jueves pasado, pero un senador panista la detuvo, pidió que se sacara de agenda porque el gobierno del presidente Calderón no estaba de acuerdo con unas modificaciones al artículo 29 que se refería a la suspensión de garantías, ¿no? Sí. Ya pasó en el Senado fue aprobada, está ahora en la Cámara de Diputados. El tema es que faltan pocas semanas para que acabe la sesión, okay, y que sería interesante que pasara en estos momentos. ¿Qué pasa con el artículo 29? La suspensión de garantías prevé que se hagan, pero prevé un tracto que tendrá que pasar a través de la Suprema Corte. ¿Suspender las garantías? Suspender las garantías es toque de queda, por ejemplo. Sería así, en algún momento se podría decir que se pueden realizar acciones, digamos, y no hay la necesidad de procedimiento, por ejemplo, proteger los derechos consagrados. Detenciones ilegales, allanamientos de morada, suspensión temporal de el ejercicio de los derechos por los ciudadanos, ¿no? Que antes estaba superditada, o que hasta el momento ha estado superditada, como a la voluntad, digamos, o a la enmarcada, digamos, en las prácticas y en las acciones de combate al narcotráfico, crimen organizado. ¿Qué pasa ahora? Se dice, sí, hay una suspensión, pero tendrá que cubrir un tracto y tendrá que ser necesariamente proporcional a lo que se está combatiendo. Es decir, no podemos estar en un estado de indefensión permanentemente, tendrá que decirse cuál es el objetivo, cuál es la temporalidad, y cubierto ese tracto, entonces se verá si se puede hacer. Solamente para casos graves, muy muy graves, es cuando probablemente pudiera ocurrir. ¿La guerra contra el narcotráfico es un caso grave en el cual se justifica la suspensión de garantías? Ese será otro debate que necesariamente se tiene que resolver. Es decir, la reforma constitucional dice, hagamos estas modificaciones y consagremos estos derechos y nada ni nadie podrá vulnerarlos. El tema es otras iniciativas de reforma, como la ley de seguridad, ¿cómo se armoniza con esta? ¿Cómo, si esta está consagrando la protección de unos derechos, esta otra está previendo la suspensión temporal, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente las siguientes reformas tendrán que armonizarse, es decir, no pueden contradecirse, porque eso me parece que sería todavía una situación mucho más grave. Entonces, necesario el debate y el diálogo y construir todas las reformas que vienen armonizadas con estas, ¿no? Sin la idea de ser pesimistas, digo, ¿qué podría pasar para que, digo, obviamente que se termine el periodo de sesiones, ¿no? Pero ¿qué podría pasar para que no avance, que no fructifique esta iniciativa? Reforma. Mira, uno de los elementos es, la reforma salió de la Cámara de Diputados con 5 puntos, regresa aprobada por el Senado con 11 puntos, es decir, de esos 5 le añaden 6 más. Regresa a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados no aprueba esas 11, se va de vuelta al Senado y necesariamente tiene que cubrir el tracto normal que tendría una reforma de este tipo. Y después, ya que sea aprobada, tendría que pasar a los congresos locales, que es un poco lo que prevé el marco constitucional. Pasar a los congresos locales para que sea aprobada por poco más de la mitad, o por la mitad más un tanto, de los congresos locales, y entonces sí tendríamos una reforma constitucional en esta materia. ¿Urge una reforma de este tipo aquí en nuestro país? ¿Otros países ya trabajan en ello? Claro, muchos otros países trabajan en ello. De hecho, México no lo había incorporado al marco constitucional, pero internamente, digamos, ya se había desarrollado una suerte como de compromiso y de respeto. ¿Qué pasa? Que necesariamente tenemos que contar con este marco legal y marco normativo que permita al mismo tiempo transformar prácticas, transformar instituciones y convertir, digamos, una cultura verdadera de protección a los derechos humanos en el gobierno, en las instituciones, en los servidores públicos y en la ciudadanía. Había un rezago y a pesar de muchas reformas que habían habido durante muchos años, nunca habíamos llegado a una como esta. Quiero nada más también reconocer que ha habido un trabajo muy fuerte de sociedad civil. Este ha sido un tema que la sociedad civil desde hace muchísimo tiempo hemos traído en las agendas. En el marco del 2007, que hubo una ley nacional para reformar el Estado, salió el tema de la reforma constitucional. En ese momento no fue el timing político para que pasara. Se agotó la ley, se agotó el espacio y finalmente se quedó la reforma atorada. Finalmente hoy la tenemos acá. Entonces, reconocer el trabajo de la sociedad civil organizada, que ha sido fundamental para impulsar este tipo de reformas, de la academia, por supuesto, y de muchísima gente que está muy pendiente del tema de los derechos. Oye, pues muchas gracias por traernos este tipo de temas que son tan interesantes y tan necesarios, ¿no?, para toda la ciudadanía. Coordinador del área de derechos humanos de Fundar, ¿cuáles son los datos de Fundar para ser consultados, ¿no? Los invito a conocer nuestra página www.fundar.org.mx. También nos encuentran en Twitter y en Facebook, Fundar México, ambas con mayúsculas, y ahí los esperamos también. Oye, ¿tú qué opinas de las apariciones? ¿Las viste el capítulo de ayer? Dime que sí, dime. Si no, me parece que acaba de empezar y tenemos oportunidad todavía de recuperar. De hecho, aquí lo estamos viendo, Adri. Sí, ya están preparando ahí unas picaditas como las de ayer. Órale. Así empezó, para que veas de picadita y todo el asunto. Entonces, sintonice Canal 28 para que vea a las apariciones. Si no, a las 12:30 la repetición, pero mejor véala ahorita mejor.